porque eso nos va a servir a nosotros de registro de la tarea que vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¿Hay algún problema que no grabemos? Solamente es la voz, o sea que solo va a quedar lo que hablemos, no lo que hagamos físicamente. Entonces, Eliana, y estoy aquí porque vamos a hacer un trabajo y ustedes, todos ustedes nos van a ayudar, ¿de acuerdo? Me la voy a quedar por eso. Y yo como tengo tan mala memoria, también lo vamos a grabar porque no me acuerdo en toda esa cabecita, me cabe todo lo que ustedes me van a contar hoy. Entonces me voy a ayudar con la grabadora. Bueno, mi nombre es Alejandra, soy compañerita de Eliana, soy amiga de Plato desde hace muchos años, desde cuando ustedes estaban chiquiticos, algunos no habían nacido todavía. Estoy también estudiando en la universidad y estoy haciendo el trabajo pues que Eliana les acaba de contar. También, bueno, nosotros estamos presentándonos, pero ustedes también nos van a contar hace cuánto vienen acá y qué es lo que más les gusta de matiné, ¿cierto? Yo les cuento las poquitas veces que vine de matiné, las poquitas veces que vine a Plato, lo que más me gusta de Plato es su fachada, sus amigos, pues las personas que están acá me gustan mucho. Entonces yo voy a tirarle la pelota por allá a alguien. Alguien. Usted se queda con el pedacito. Me quedo con un pedacito. Con un pedacito con para que haga peso y lo tira. Eso. También, ahorita que lo vayas a tirar, te quedas con un pedacito. Con un pedacito. ¿Cómo te llamas tú? Angie. Hola, Angie. Y cuéntanos. ¿Hace cuánto vienes a Plato, Angie? Este año. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Todo. ¿Qué has hecho aquí que te gusta tanto? Listo, entonces lo vas a tirar, te quedas con un pedacito y se lo tiras a cualquiera de los compañeros o compañeras. Eso. Entonces Eliana, Alejandra, Angie y Sofía, para podernos apuntar. ¿Hace cuánto vienes a Matiné, Sofía? 11 años. Dos años. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pero ¿qué es todo? ¿Qué has hecho aquí? Porque es cuando tú nos dices todo y como nosotros no hemos venido, no sabemos cuando dicen todo a qué se refieren, ¿cierto? ¿Qué cosas pasan aquí? No sé. ¿Y qué has aprendido mucho acá? A compartir. Muy bien, bien. Sofi, tíralo. Duro. Con ganas. Sofía lo enredó. Lo desenreda quien lo recibe. Cada uno lo va a desenredar. Excelente. Con una X. ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Y hace cuánto vienes a Matiné? Este año, sí. ¿Y qué cosas te gustan de las que has aprendido acá? O sea, ¿has aprendido qué te gusta? Muchas experiencias. ¿Y te acuerdas de alguna que te haya gustado mucho? Sí, cuando sembramos unas plantas como así. Cuando sembraron plantas. Qué bien. Bueno, chévere. ¿Listo? Tírale a otra persona. Angie, Sofía. Karen. Angie, Sofía y Karen. Así. Está muy enredada. ¿Será que buscamos otra más bien? No, yo creo que ahí vamos desenredando. Allí hay otra. Mientras se van presentando, van desenredando. Ella casi logra eso. Ya casi. Es como un rompecabezas. Así. Karen, ¿qué es lo que te pasa aquí? Hola, a Mateo. Hola, Mateo. ¿Hace cuánto vienes aquí a Matiné? Este año, sí. ¿Y cómo conociste a Matiné? ¿Cómo sabías que estaban acá? Mi tía que vivió acá, hicieron una cosa allá afuera, que es una fiesta. Como una demostración, algo así, una cosa todavía. Entonces, mi mamá me dio que tenga una conexión con mi familia. Sí. Actividades. ¿Y han conocido muchos amiguitos desde que están viniendo? Sí. Ah, qué chévere. ¿Qué es que lo que más te gusta? ¿Qué es lo más te ha gustado de lo que has hecho? Las actividades. Todas muy buenas, te gustan. Sí. ¿De alguna en especial que te acuerdes? La de las maticas. Ahora tírale a otro compañero la. O pásale a otro compañero la. Coge un pedacito para que hagamos la telaraña. Y se la pasa a alguien. ¿A quién? A ti. Al de rojito. Eso. Hola, ahora sí. ¿Y cómo es que te llamas? Ah, sí, templa la telaraña. Eso. ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel. ¿Y hace cuánto Miguel Ángel viene a Matiné? Ah, mucho tiempo. O sea que tú nos puedes contar muchas cosas de Matiné, ¿cierto? ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Matiné y el plato de hoy? ¿Y qué es lo que más has aprendido? Dibujar. A dibujar. Ya sos un experto en dibujo. Ah, muy bien. A ver, otra vez yo repito en mi mente. Eliana, Alejandra, Angie, Sofía, Karen, Mateo y Luis. Miguel. Ah, Miguel. Casi. Muy bien, Miguel. Listo, pasémosla. Eso. Qué bueno. Me llamo Luisa. Luisa. Hace como un año, dos años que vengo a Matiné. Y que me ha gustado mucho, pues compartir con todos ustedes, conocerlos, jugar. Y ya. Ah, bien, Luisa. Pásala. Eso. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Hola, Angie, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Ah, no, ahora 11, así como los años, ahí está bien. Ahí ya está listo, ahora. ¿Y hace cuánto vienes a Matiné? Yo no sé. Listo. No, listo. Más o menos. Mucho. Hace mucho. ¿Cuándo tenías por ahí? ¿Cuántos años? Yo no sé. Ah, es que yo no sé. Mentira, listo. ¿Y qué es lo que más te ha gustado acá en Matiné? No sé. Todo. Pero todo es que si yo no supiera que es todo, como que sería todo. Una cosa. ¿Cuáles fueron los talleres que más te gustaron? Porque me imagino que como has venido tanto tiempo, hay varios, ¿cierto? Que recuerdas. Hace 50 años. Los de arte. Los de arte. A ustedes todos les gusta mucho el arte por lo que veo, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Para quién? Eso. Eso. Pero sí, soltar, muy bien. Listo, vamos a escucharlo, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Y hace cuánto vienes a Matiné? Cuatro años. Uy, o sea que ya estás muy grande. ¿Y qué es lo que más te gusta de Matiné? Lo que más te ha gustado. Pero que de todo, ¿qué es lo que más te gusta? Porque vos si no haces tantas cosas. Vamos a escuchar. ¿Cuáles son las actividades que te acuerdas que más te gustaban? ¿Cuáles han sido las que más te gustaron? Dibujar. Ay, ¿y cuál ha sido la que no te ha gustado? Ninguna. Todas te han gustado mucho. Muy bien. A ver, voy a repetir nuevamente. Eliana, Alejandra, Angie, Sofía, Karen, Mateo, Miguel, Luisa. Angie. Son dos Angies, muy bien. ¿Y? Manuel. Uy, qué buena memoria. Yo no tengo otra memoria. Listo, tiramos. Pero no lo sueltes, eso. Te quedas con un pedacito de Manuel. Manuel, coge un pedacito de eso. Pena, ¿por qué? Eso es tuyo. ¿Cómo te llamas? José Mario. Listo, José Mario. ¿Cuántos años tienes? 13. Qué rico, José. ¿Y cuánto te quieres a Matiné? Hoy es la primera. ¡Ay, bienvenido! Bienvenido. ¿Y quién te contó de Matiné? ¿Quién te invitó y quién te contó? Tu amiguito. Pero tú vives por aquí cerquita. No, muy bien. Tú vives en Bello. ¿Y estás pasando por acá? No, Ah, bueno, José, tíralo. Ojalá que te diviertas mucho hoy, seguramente. Dice, tíralo a alguien. Tíralo a alguien. A ti. Coge un pedacito de eso. No sé. Cuidado con la caberita de eso, pasa por delante. Eso. Yo lo hago para atrás. Sí. Vamos a escuchar. Yo soy Sebastián. Sí. Y estuve el sábado pasado, fue mi primera clase. Y hoy fue mi segunda clase. Y supe de matiné porque un día hicieron como, pusieron unas carpas y fue gracias a mi abuela que ella me dijo. Y lo que hemos aprendido aquí, que matiné es una familia. ¡Ay, qué bonito! Y es la segunda venida. ¿Cómo serán los que llevan muchas semanas venidas? ¿Cómo es que es una Sebastián? Yo tengo mala memoria, entonces estoy preguntando siempre. Listo, Sebas, quédate con un pedazo y sigue. Y dándole a otro. Allí atrás hay una compañera, repítalo, allá faltan, allí faltan. Repita los nombres otra vez. ¿Otra vez? Bueno, Eliana, Alejandra, Angie, Sofía, Karen, Mateo, Miguel, Luisa, Angie, Manuel, José Mario. Mario y Sebas. Uy, sí. Muy bien. Vamos. Ah, ay, se lo ayudo a tirar. A Caro. Eso, carito. Pues entonces, Carolina. ¿Ya más cómo? Ya. Carolina. ¿Y hace cuánto vienes a Matiné? Hace un mes. Vamos a escuchar a Caro. Y o sea, en un mes has venido todos los fines de semana, ¿cierto? ¿Sí? ¿Has venido cuántas veces? Como cuatro. Sí, algunas veces no tengo clase, un día no. ¿Te has venido como dos veces? Sí, más o menos. ¿Y qué es lo que te ha gustado? Coser. Sí, te gusta coser. Ah, qué tan chévere. Tirémosle a otro compañerito. ¿Y quién te contó de matiné? Ah, sí, ¿quién te contó? Sofía. Sofía, que es amiguita tuya. Ah, qué bien. Muy bien, listo, tírale. Eso, sí. Eso. Hola, ¿cómo es tu nombre? Miguel. ¿Cómo estás, Oscar? Bien. Ah, bueno, cuéntanos. ¿Cuántos años tienes? 13. Muy bien. ¿Y hace cuánto vienes acá, mi tía? 10 años. ¿Cuántos? 10. ¿10 años? O sea, ¿qué venías cuando tenías 3? ¿Cuándo estabas súper chiquito? Muy chiquito. ¿Y entonces tiempo cuántos has aprendido? ¿Te acuerdas cuáles de los talleres que más te han gustado? Todos te han gustado mucho. Específico. ¿Hay alguno que te haya aburrido? Ninguno. No. ¿Y cómo te? ¿Y entonces quién te trajo aquí? Escuchemos. Pero tú vives por acá de Quita. Ah, qué tan chévere. Ah, bueno. Listo. Entonces aquí le vas a compartir la cinta. Eso. Hola. Hola, pues mi amor. Hola, y nos cuentas cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Vamos a escucharla. ¿Cómo te llamas? Valerie. ¿Y cuántos años tienes? 5. ¿Y hace cuánto vienes a matiné? ¿Hace cuánto? Este año. ¿Y quién te trajo? ¿Quién es? ¿Quién es Crispy? Ah, bueno, Valerie, quédate con un pedacito y se la tiras a alguien. ¿Quién más queda? ¿Quién más falta? Falta por allí la nena, falta ella. Sofía. Y él por allá está. Entonces ayudemos a ti. Ayudemos a que la Luis. Hola, amigos, amigas, no la soltemos. Ay, no. Porque con esto no hacemos una capa. Hacemos Esto, gracias, Valerie. Hola. Didier. Hola, Didier, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Y hace cuánto vienes a matiné? 75. Este año. ¿Y qué te ha parecido matiné? Muy lindo. ¿Y qué has aprendido, Didier? Muchas cosas. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Dibujar. Bueno, vamos a hacer repetición de nombres. Eliana, Alejandra, Angie, Sofía, Karen, Mateo, Miguel, Luisa, Angie.

nos vamos a venir para acá a hacer un taller recordando matiné y algunos de los talleres que nosotros hemos hecho, que ustedes han hecho acá. Entonces vamos a ver unas fotos y hablar de ellas. Y finalmente vamos a escribir en unos pétalos para formar una flor algunas cosas sobre matiné que nosotros les vamos a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es distribuirnos eso. La ensalada. Pero para que hagan la ensalada, todas y todos puedan participar, se van a distribuir en grupos. Uno van a partir los tomates, otros la lechuga, otros la zanahoria. El chapino, otros de cambio, otros de aguacate, y otros de aguacate, y otros de aguacate, y otros de aguacate, y otros de aguacate, y otros de aguacate, y otros de aguacate, y otros van a participar. Sí, es mejor. A ver, nos vamos a enumerar. Uno, tres, dos, cinco, ocho, 20, 8, 10, Luis, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 niños, porque al 2 hasta les vamos a ayudar, ¿de acuerdo? Lo ve, vea, yo voy a contar con ella. Entonces, ahí están los tomates, la lechuga y aguacate. Cuatro, grupo de cuatro.